Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tías, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza. Además también en la página web del CRIBO pueden escuchar todos los programas que se vayan grabando en esta Ovejita Negra y en el Facebook de la Ovejita Negra, que últimamente está un pelín aparcado. Prometo que en breve empezará otra vez a funcionar, pero de momento está medio aparcado, con fotos, programas, etcétera, etcétera. A partir del lunes empieza otra vez a funcionar. Y ahí también pueden encontrar todos los programas de la Ovejita Negra, este que estamos grabando ahora mismo y los anteriores también. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte vamos a hablar con los que fueron de viaje FEAFE. Esta vez fueron a Cantabria, hace varias semanas que están con nosotros aquí de vuelta, y ellos nos van a contar, los monitores y los usuarios del CRIBO que fueran, pues cómo estuvo ese viaje a Cantabria, nada más y nada menos. Además, en el debate de la semana, hoy hablaremos sobre el futuro del paciente psíquico, interesantísimo. Las preparaciones han estado súper interesantes, llenas de reflexiones, y esperemos que también cuando estemos grabándolo en directo pues sea también enriquecedor para ellos, sobre todo, y para los que nos están escuchando. Y por último, nuestro rincón de la ilusión, en el cual tenemos como siempre una adivinanza. El amigo Santi nos leerá una receta, la música del compañero Santi Alais, el cine del compañero Javi, que lo está preparando también, vendrá en breve. Los minutos de sabiduría de la compañera Dulce. También hoy Yolanda leerá algo con respecto al copago, que es una entrevista pendiente que tenemos que hacer aquí porque nos compete a todos y sobre todo a las personas con enfermedad mental. Y alguna cosita más que vaya surgiendo en este programa de hoy. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Pues saludamos ya a los monitores del viaje FEAFE, que fueron esta vez, que son Jacobo. Buenas tardes, Jacobo. Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Pues sí. Estás ya con otros menesteres ahora. Sí, y te vemos menos por aquí. Te echamos de menos, por supuesto, porque siempre es un puntal en la radio y en todo el cribo, pero bueno, no nos has dejado de lado, y eso lo agradecemos. Para nada, yo también los echo de menos y tengo ganas de incorporarme ya, y el próximo mes ya estaré por aquí al pie del cañón otra vez. Muy bien, muy bien. También está con nosotros Rita y Lorenzo, que es el primer viaje FEAFE que hacen. Con ellos también pues compartiremos experiencias, a ver qué les ha parecido. Pero bueno, Jacobo, me gustaría primero que explicaras por qué se hacen estos viajes FEAFE y por qué se llevan a cabo, sobre todo, y por qué son posibles estos viajes FEAFE. Bueno, pues estos viajes vienen subvencionados, como dices, por la Federación de FEAFE, que gracias al trabajo que hacen en España podemos permitirnos este tipo de actividades en el que pagan casi un 50% del viaje, y es una manera muy económica y que tenemos que aprovechar. Muchos no tenemos la oportunidad de poder hacer viajes colectivos, sea económicamente o por diferentes casos en especial. Entonces esto es una oportunidad en la que creamos grupos, ellos nos dan las opciones de poder ir a diferentes zonas de España y nos suelen hasta organizar las actividades, poner guías, buscan los mejores rincones para que podamos aprender culturalmente de otros lugares y poder pasarlo lo mejor posible, ¿no? Hay que hacer, como siempre explicamos en este programa, una pequeña selección con pequeñas entrevistas. No pueden ir todos, tienen que cumplir, entre comillas, una serie de requisitos para poder ir a ese viaje. Okay, ¿cuáles son esos requisitos, Jacobo? Correcto. No, normalmente ellos nos dan las plazas, salen unas plazas a lo mejor para repartir en Canarias, y las demás islas eligen plazas y turnos, y dependiendo de eso pues nos pueden cuadrar más o menos. Esta vez pues nos cuadraron 15 plazas, ninguna otra agrupación viajó con nosotros, entonces pudimos disfrutar de todas. En total fuimos 18 personas y bueno, la selección en sí nosotros la hacemos desde aquí para darles la oportunidad a todos. Algunos que no hayan viajado o que ya viajaron el año pasado, pues intentamos que este año descansen para darles la oportunidad. En un principio se los ofrece a todos, pero a la hora de seleccionarlo tenemos en cuenta pues un poco el que no hayan viajado y el que también que se estén involucrando un poco con el plan de rehabilitación y que estén acudiendo y que sean pues personas responsables a la hora de acudir al centro y demás, ¿no? Doña Rita, buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy, te pasamos el micro. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estuvo? Ella es, para que todos los conozcan, todavía no ha estado, pero ya le tocará porque ella es la monitora de los pisos tutelados, junto con Inma y con Gilberto, que ya estarán por aquí también pues explicándonos su experiencia. Pero bueno, tú, es tu primera experiencia de viaje FEAFE, ¿qué tal ha estado el tema? Mira, pues ha sido maravilloso cuando me lo comunicaron. Para mí fue toda una sorpresa, porque es la primera vez que tengo oportunidad de acompañar a los chicos en un viaje así de esta dimensión. Entonces fue pues compartir con ellos experiencias, momentos y cosas totalmente diferentes. Pues desde el trayecto en avión, esa ilusión de estar allí esperando, los miedos que tenían algunos a las alturas por el tiempo que no viajaban, pero que ese miedo era simplemente ya la curiosidad por ver lugares nuevos, pues ya el llegar allí al hotel, descubrir pues los ríos, que para nosotros eso pues lo teníamos muy lejos, a pesar de esta isla tan maravillosa, pero no todo se puede tener. Pues los animales que veíamos por todo el camino, o sea que Cantabria es un lugar que te ofrece en un lado la montaña y estás en la nieve, y a unos cuantos kilómetros ya te puedes ir a la playa. La experiencia con los usuarios del crío, como decía Rita, hombre, un poco ustedes hacen de padres durante una semana y no sé cómo se vive de esa manera, cómo los monitores que viajan tienen que reunirse previamente para preparar cómo llevar al grupo. Hay experiencias individuales, porque no todos los usuarios son iguales. ¿Cómo se prepara eso, Rita? Pues mira, lo fuimos preparando con los compañeros y así haciendo un seguimiento, pero también pues particularmente tenemos la gran ventaja de que ya conocemos los chicos. No sabemos cómo van a actuar en un momento dado, pero son adultos. Y partiendo de esa base, Pues todos, la verdad, que han estado con una buena actitud, con muchas ganas de disfrutar y de pasarlo bien. El amigo Lorenzo también, pues, por decirlo de alguna manera, el psicólogo del grupo. No sé si eso tiene una ventaja, el viajar con un psicólogo en el grupo, por si hay una ciertas crisis de los compañeros, o al revés, o decir, joder, pues está el psicólogo con nosotros, ahí mi madre la que nos espera. Con las charlas por la noche no terminamos más nunca, con lo que le gusta hablar a Lorenzo, mi madre. Las charlas de madrugada entre ustedes tres, me imagino. Amigo Lorenzo, ¿cómo estuvo eso? Buenas tardes. Primero, pues la verdad que fue una experiencia bastante enriquecedora. En cuanto a la preparación, gracias a Jacobo, pues nos ahorró mucho trabajo y esfuerzo, lo que es a mí particularmente y a Rita. Y muy bien organizado todo, o sea que estábamos allí como uno más, tratando de disfrutar y estar pendiente de lo que las necesidades que pudieran ir surgiendo. ¿El ser tu psicólogo le ayudó al resto del grupo para, por si en algún momento necesitaban hablar con algún profesional, porque se sentían mal, porque tenían algún tipo de miedo? Si puedes profundizar en eso, que no lo sé, que a lo mejor no la hubo, no lo sé, o si te utilizaban a ti para eso, o simplemente fuiste un monitor más, Lorenzo. Bueno, estoy seguro que tanto Jacobo como Rita hubiesen podido hacer perfectamente la función de charlar con cualquiera que hubiese tenido alguna dificultad. Yo también tuve la oportunidad de compartir con alguna persona que tuviera una dificultad en un momento dado, y bueno, hablamos y vimos y tratamos de acompañar en esas situaciones. Pero que tanto Jacobo como Rita hacían la función igualmente, sin problema. El itinerario del viaje, Jacobo, como bien decías, eso te lo dan hecho ya, ¿no? Es como un viaje cerrado, con todo hecho, con sus guías, con sus historias. No sé si desde el CRIBO pueden aportar algo también, decir, oye, pues en vez de ir para acá, vamos para allá, tienen elecciones durante la semana. ¿Cómo funciona el viaje FEAFE? Sí, bueno, este es el cuarto viaje que yo ya que disfruto con los compañeros y demás, y han habido diferentes opciones. El anterior, por ejemplo, lo preparamos todos nosotros. Nos dieron las posibilidades del hotel y qué podíamos hacer, pero yo tuve que contactar con los guías y buscar actividades. En este caso, pues nos lo dejaron todo bastante masticado. Y yo, la verdad, que también lo agradezco así, porque te ahorras mucho estar contactando con guías, buscando qué hacer y demás, y te quita más tiempo de las cosas que tienes que hacer después aquí en el CRIBO. Entonces, sí contacté con ellos y quité algunas cosas, porque habían demasiadas. Y hay que decir que nosotros no estamos acostumbrados igual a estar tantos trayectos en guagua, para adelante y para atrás, y cansa mucho, ¿no? Tantas visitas seguidas, que a lo mejor es mejor ver dos cosas y estar más tiempo que ver cinco, un poquito en cada, ¿no? Entonces intentamos modificarla un poco, pero esta vez me lo pusieron muy fácil y nos pusieron unos guías encantadores, una pareja que estuvo con nosotros ahí, que la verdad que se portaron genial e hicieron que las visitas fuesen pues muy entretenidas y aprender bastante de las anécdotas y la cultura en general, ¿no? Cantabria tiene montaña, tiene nieve, tiene, la verdad que es un destino que habrá venido sobre ruedas, ¿no? Y aparte que genial. Siempre Cantabria, pues dicen que la lluvia acompaña, pero en este caso, antes de empezar la entrevista, pues al parecer el tiempo acompaña bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Los guías estaban diciendo que por qué no vamos más a menudo para allá, porque parece que llevamos el tiempo de Canarias para el norte. La verdad que se portó muy bien. Algún día nos cayeron algunas gotitas, pero también se agradece que llueva y ver todo ese monte verde. Igual tuvimos la oportunidad de ir a Picos de Europa y estuvimos un poco en la nieve. Estuvimos entre varios pueblos medievales muy bonitos paseando por ahí. Estuvimos hasta surfeando, fuimos a coger olas y todo. Esa marea que está congelada. Y todo en general, pues muy bueno, muy bueno. Bueno, Rita y Lorenzo son nuevos en estas experiencias, y supongo que en los viajes siempre surgen anécdotas por parte de los monitores, a ver si pueden contar alguna, que luego ya tenemos aquí a Dulce, a Leandro, a Santi y a Miguel, que va a entrar ahora, que también estuvieron en el viaje y nos contarán las suyas propias, pero no sé si ustedes son capaces de contar alguna que haya pasado, alguna cosa, yo qué sé, porque llegamos tarde y perdimos la guagua, pues nos quedamos aquí, nos quedamos allá, algo así. ¿Hubo algo en este viaje así que se pueda contar y que se pueda compartir? A ver, estoy intentando recordar y así anécdotas como tan relevantes, así como graciosos. Pues no, a lo mejor en algún momento que nos fuéramos a sentar y nos rodaran una silla, alguna cosa de esas así que forma parte del viaje y que los chicos ya como compartimos tantos días, pues te lo hacen y que te la retiran y no molesta. El resto, pues no sé, a lo mejor alguien que se quedara un poquito más dormido o que se levante antes o los ronquidos de alguien que también son simpáticos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De que sea algo diferente a lo que estamos acostumbrados habitualmente, pero que no molestan para nada. Lorenzo, yo creo que también en este viaje lo importante para ellos y para ustedes también, porque aprenderán de ellos también, de muchas cosas que a lo mejor no comparten el día a día, pero uno de los objetivos del viaje yo creo que es la convivencia con el resto de las personas pues con enfermedad mental y con ustedes también, pues yo creo que eso es lo básico, ¿no? de este viaje, ¿no? Totalmente, o sea, no es lo mismo ver a una persona unas horas determinadas que verlos continuamente durante una semana. A mí sí me gustaría contar una anécdota que tuvimos, no las excursiones y todo, porque todo estaba tan bien organizado que ahí salió todo bastante bien, pero sí una excursión que nos intentamos pegar desde el hotel a una playa cercana que había, que no sabíamos muy bien el camino, entonces le preguntamos a la recepcionista y partimos 4 o 5, nunca llegamos a la playa, pero... Lo que me pareció interesante es los roles que iban tomando las diferentes personas a la medida que nos equivocábamos, teníamos que dar la vuelta, buscar por otro camino, nos metíamos aquí, ¿no? Que aquí hay vallas, que esto es privado, volvamos para atrás. Y era interesante cómo a lo mejor te esperabas alguna persona que no liderara el grupo, que de repente se ponía a liderar el grupo, ¿no? Y te llama la atención y es interesante en ese sentido, ¿no? Pues ahora vamos a escuchar a los usuarios también. Pues es interesante también escuchar a los compañeros usuarios del Cribo que fueron al viaje también. En este caso, pues tenemos a 5 compañeros y compañeras que han estado. Están Dulce, Leandro, usuarios de La Ovejita Negra también, y Santi, que se ha incorporado recientemente al Cribo y a este programa de La Ovejita Negra, que yo estoy súper encantado con él, porque nos trae unos pedazos de grupos impresionantes, ¿no? Cogió el rol de Eduardo. Así que eso para nosotros es súper interesante. Además, como tiene esa vena rockera, porque Eduardo es un poquito más clásico y conoce la música actual, pues la verdad que se agradece. También está Miguel y Ángel, que siempre te confundo con Joaquín es otro, tú eres Ángel, que también se une a muchas experiencias del Cribo, a muchas excursiones, y en este caso al viaje FEAFE. Pues sí que me gustaría escuchar, pues por ejemplo, a la amiga Dulce y Leandro, que bueno, que no es el primer viaje FEAFE que hicieron. ¿Qué tal estuvo la experiencia otra vez a Cantabria, Dulce? Bien, yo necesitaba desconectar ya de estar en Lanzarote porque me sentía un poco agobiada. Me vino el viaje de Perilla y todo muy bonito, los picos de Europa, la nieve, los pueblecitos que parecían medievales, todos los compañeros igual. Y en cuanto al hotel, yo le doy un 9 o un 10, porque el hotel estaba bienísimo y las habitaciones muy bien y las comidas muy bien presentadas, comida buena. Y es un viaje que me gustó un montón, aunque yo digo que de todos los viajes que he hecho, el más que me gustó fue el de Granada. En este caso, Dulce, también se comparten experiencias con los compañeros. tú viajaste, que luego Leandro lo dirá también, pues con tu pareja también. Sí. ¿Habrán momentos, hubo momentos de intimidad también entre ustedes dos? ¿Aprovecharon para hacerse una escapadilla por ahí o...? No. Estuvimos bastante respetuosos el uno con el otro. Ah, amigo. Bueno, por lo menos compartirían la habitación, digo yo, ¿no? Sí, esas cosas las hacemos aquí en Lanzarote. Ah, muy bien, muy bien. Amigo Leandro, también estuvo en el viaje FEAFE. ¿Qué le pareció el viaje, hombre? Yo he ido a muchos viajes del CRIBO y de FEAFE. Y como decía la compañera, el más que me ha llenado ha sido el de Granada. Pero el de Cantabria fue fabuloso el tiempo. Me llamó, pero que mucho atención al tiempo, porque me dijeron aquí que llevase ropa de invierno. Y qué va, si había un calor terrible y unas poquitas de gota al final del trayecto de la excursión. También me gustó mucho los lagos y la leyenda del hombre pez que me llenó mucho. Y extrañé también mucho a José, el monitor, que iba a ir y se quedó por asunto del privado. Y me apunto para el año que viene y creo que voy a ir. ¿Hay anécdotas que quieras compartir, Leandro, con el resto? ¿Algo que te ha gustado mucho? ¿Algo que cambiarías del viaje? No sé, Leandro. Una anécdota que nos ocurrió y Jacobo se cabreó fue cuando Dulce se cayó en los picos de Europa en la nieve. Eso. Yo la primera vez que veo la nieve. ¿Y se cabreó Jacobo? ¿Por qué, hombre? Jacobo se cabreó. Cuenta eso, Jacobo. ¿Te enfadaste, mi niño? Dulce, yo me enfadé, Dulce. Fue gracioso, pero se cayó en nieve. No más que fue nieve. Y estaba blandita. Precisamente tú dijiste que así había que comportarse en la nieve. Aterrizar y deslizarse por allí. Deslizarse por la nieve. El amigo Santi también estuvo en el viaje a Cantabria. Yo creo que es la primera experiencia así en un viaje en grupo con usuarios con enfermedad mental, sí. y con el resto de los monitores. ¿Cómo estuvo ese viaje, Santi? Muy bien, yo me quedo con lo que ha dicho Dulce de que el paisaje es precioso y el hotel muy buen recibimiento, pero sobre todo me quedo con la gente que ha ido. La experiencia de compartir con ellos, ¿no? De convivir con ellos, ¿no? Sí, con los compañeros de habitación muy bien. Yo creo que he hecho dos amigos para toda la vida ya. Y nada, bien. Se emociona. Esto es importante. Un aplauso aquí para el amigo Santi. Los viajes sirven para eso también, para hacer amistades, para compartir. Hay mucho tiempo libre también para hablar de cosas que normalmente en la vida diaria del CRIBO, de las obligaciones que tienen, pues no se puede hacer. No sé si tú tendrás alguna anécdota. Yo te vi en un vídeo ahí medio mirando así para arriba cuando subían en el teleférico de Fuente D. Medio asustadito estabas, ¿no? Estaba un poco cagado de las alturas. Porque también estuvieron ahí viendo los picos de Europa con el teleférico de Fuente D, y es la verdad que para los que es la primera vez que ven la nieve o la primera vez que suben en un teleférico tan alto, es una experiencia pues sí, acojonante muchas veces, ¿no? Me da mucho respeto. Sí, señor. Pues muchas gracias, Santi. También están Miguel y Ángel, que han querido estar con nosotros en esta entrevista, y le agradecemos que estén con nosotros. El amigo Ángel, no sé si es el primer viaje FEAFE que haces o hayas estado en otro, Ángel. Sí, había estado en el viaje a Guipúzcoa, bueno, a Guipúzcoa, a Euskadi, al País Vasco. ¿Qué te pareció el viaje, Ángel? Este me ha parecido muy bien, mejor que el del País Vasco. Ajá. Lo que pasa es que yo ya soy algo mayor. Eso iba a decir, que si usted final... era el abuelete del grupo, no, pues, con todos los respetos, Ángel. El abuelete de Leandro. Ah, amigo. Pero que al fin acabé bastante cansado. Y una anécdota que quisiera contar, y para que sirva para otra vez para todos, es que cuando te digan que no puedes llevar más que dos bultos, uno grande y otro pequeño, no lleves más porque luego hay que andar haciendo crucigramas. Sí, las compañías de bajo coste es lo que tienen, amigo mío, que hay que estar haciendo ahí crucigramas y metiendo el uno en el otro. Claro. No, Dulce. Que las mujeres a veces somos muy presumidas y queremos llevar más de la cuenta, que era lo que estaba comentando antes con el tema de las maletas, ¿no? Dijeron que lleváramos mucha ropa de abrigo, y yo llevé un montón de ropa de abrigo, y gracias que me dio por poner camisetas y ponerme con el pensamiento de ponerme una camiseta sobre otra, sobre otra, sobre otra, y así resguardarme del frío. Menos mal que llevé así, porque si llego a llevar ropa de abrigo de esa que es una sola, que va, no tendría que llevar más. Bueno, que nos sirva de experiencia, ¿no? Como dice Ángel. Luego únicamente quisiera comentar que cuando al salir de los picos de Europa en dirección al hotel, pasamos por el monasterio de Santo Toribio de Líbana. Y allí tienen el mayor pedazo que se conserva de la cruz en la que crucificaron a Jesucristo. Y yo fui a besarla y me emocioné. Sentí algo dentro de mí como un escalofrío, como un chispazo. Y sentí algo dentro de mí y me entró una gana de llorar, un nudo en la garganta, que no sé qué me pasó, de verdad. Luego ya al poco se me pasó, pero en ese momento me pasó eso. Eso es lo que tienen los viajes también, que son emociones muchas veces, de cosas nuevas, de anécdotas nuevas, y compartirlo con el resto del grupo, pues Ángel, yo creo que es importante para ustedes también, ¿no? Claro. También está Miguel con nosotros. Miguel, pues no sé si es el primer viaje FEAFE que haces con el Cribo o has hecho otro. Bueno, ¿qué te ha parecido la experiencia de viajar con todos ellos? Muy bueno, buenos días. La verdad que es el segundo viaje que hago con el Cribo. El primero fue a Granada, la verdad que lo pasé muy bien, fue una gozada. Pero esto va mejorando por momentos. La experiencia en el viaje, desde el traslado, el alojamiento, las excursiones, en general ha sido todo una gozada, los compañeros igual, todo a una y apoyando y haciendo un buen grupo, que todo ha sido muy positivo. Y vamos, me decían de comentar, y hay que tener en cuenta, la gastronomía es una cosa que, vamos, exquisita. Y nos mandamos unos chuletones por ahí, que un chuletón de un kilo, que algunos tuvimos que compartir, pero había como otros que con un saque, que vamos, directo, entero para adentro, Dios mío. Montar por primera vez en teleférico, bueno, cosas, ver paisajes nuevos, la verdad que eso llamó mucho la atención, y cómo se desarrolló el viaje, la verdad que no tengo pegas ninguna. Pegas sí, que volvería, pero después de conocer toda la geografía que me queda por conocer, que también me gustaría seguir conociendo. Miguel, en estos viajes también hay mucho tiempo libre, me imagino también, por las tardes cuando llegan al hotel, y esos momentos los compartirían con el resto de los compañeros. Esos momentos también son interesantes también, ¿no? Porque no están en el entorno del Cribo o en el entorno de la casa de uno, sino están fuera, y no sé si une mucho más, decía Santi antes, ¿no? Que ha hecho dos amigos para toda la vida, y eso es importante también, ¿no? La amistad, el compañerismo, la convivencia, ¿no? Sí, sí, los espacios esos ayudan a uno pues a desarrollarse en capacidad de relaciones, unes lazos, sacas adelante cosas que tienes atrás, los demás ponemos de nuestra parte en lo que podemos, y poco a poco pues son lazos, como digo, que se van estrechando y creas un vínculo que se hace especial. Pues señores, no tenemos mucho tiempo para más. Si alguien quiere aportar algo, quiere hacer alguna pregunta, ayudar. Jacobo, si quiere decir algo más. Estoy temblando. Está por aquí. Miguel está temblando. A mí, entre las anécdotas, me gustaría recordar cuando fuimos a coger olas, que nos adentramos ahí en la aventura de cruzar. Tuvimos que cruzar un pequeño río. Luego tuvimos que caminar un montón de metros entre plantas y árboles que habían ahí, ramas. Se adentraron a coger olas. Nunca habían cogido olas. La verdad que fueron muy, muy valientes aquí. estos surferos. Luego nos dimos una vuelta por todo el lago y llegamos a una zona de fango, pero fango, fango, que íbamos caminando, parecía que íbamos pisando fresa. Pero fue una aventura y muy bien. Y que quiero agradecer a todos como lo disfruté yo con ustedes, darles las gracias, porque la verdad que este viaje para mí ha sido, de los cuatro que he hecho, maravilloso. Una suerte, la verdad que tengo que decir, tener un psicólogo con nosotros en el viaje, y creo que lo voy a pedir a partir de ahora para todos los viajes. Para todos. Para que nos eche una mano. Lorenzo seguro que se apunta, no tiene problema. Sí, sí, ha sido un refuerzo especial, igual que el de Rita, muy bien, y que nada, dar las gracias y espero que se vuelva a repetir pronto, ¿no? Un aplauso para ellos. Muchas gracias por estar con nosotros. Lorenzo, ¿quiere aportar algo más? Sí, una anécdota también es cuando fuimos a Santander, Jacobo se informó de un sitio para comer y habló con el dueño y cerró el lugar para nosotros. Anda, qué bueno, ¿eh? Y habrán comido de lujo, porque es que en todo Cantabria... El cocido ese montañés estaba de vicio. Montañés, sí, qué, o sea, bueno. Pero el hecho de que nos cerrara el sitio para nosotros y tal, y además el tipo muy agradable y todo, fue muy bonito. Santi, ¿entiende Santi ahora por qué viene uno más redondo? Porque es que comieron, no, Santi, ¿viste cómo vamos? Todo lo que comimos. Porque Santi antes le echó un piropo a Jacobo y dice, coño, está más gordito, Jacobo. Pues ya sabes por qué, amigo Santi. Muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia y hasta la próxima ocasión. Seguimos adelante en esta ovejita negra. Muy interesante la entrevista a los compañeros del viaje de FEAFE. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Rita. Y el resto de los usuarios que también intervinieron en la entrevista, que fueron los compañeros usuarios del Cribu que estuvieron en el viaje. Ahora seguimos con el debate de la semana, que ya tuvimos uno la semana pasada. Esta vez también lo vamos a tener, dependiendo de cómo y cuánto dure la entrevista, pues metemos debate. En este caso tenemos tiempo de hablar de una reflexión muy interesante, que además la propuso el compañero Santi González, que está por aquí con nosotros, y se lo agradecemos, que es el futuro del paciente psíquico. Comenzamos con Juana, que tiene una reflexión pues muy bien preparadita, escrita, y me gustaría que la compartiera con el resto de los compañeros. Adelante, Juana. Hola. Las personas que tienen una enfermedad mental tienen que poner de su parte y luchar, seguir adelante en la vida. Y tienen que pensar en positivo, ver la vida de otra manera. Y entonces pueden tener un futuro porque se recuperarán poco a poco. Se va saliendo de esa enfermedad. Todas las personas tienen distintas enfermedades y necesitan ayuda. Así les pondrá formar el futuro. Bueno, muchas gracias, un aplauso. Una reflexión muy interesante. La amiga Yolanda también quiere decir y aportar este debate. Adelante, Yolanda. Buenas tardes. Yo estoy mejorando poco a poco. Espero que me encuentre mucho mejor. Gracias, Cribo, que nos ayuda también a las personas, que nos hace recordar las cosas, y que estoy en la vida luchando y lucharé hasta la final, hasta el futuro, nada más. Muy bien. Amigo Santi, usted propuso el tema, antes estuvimos hablando fuera de micrófono, sí, y la verdad sí, que estuvo muy interesante todo lo que dijo. ¿Qué opina usted del futuro? ¿Futuro incierto, dice usted? El futuro no es seguro en los pacientes psíquicos, que vayamos ni bien ni mal, porque no se sabe, pero una cosa sí es verdad, que se me va. Ahora se te va, pero con lo bien que hablaste antes, amigo mío. Sí, antes lo hablé muy bien. Decías que bueno, que no sabes qué puede pasar, mejor, pues bueno, que dependes mucho de tu madre, que ahora está malita. Sí, está malita. No sabes qué puede pasar. Estoy dependiendo más de mí mismo. Hablábamos de la autosuficiencia, claro. Yo quería contar que yo, ahora para hablar para el futuro, me estoy arraigando un poco para hablar del pasado. Yo estuve un tiempo trabajando contratado con el Cribo en la floristería y me lo pasé genial, estaba activo, pero ya han pasado unos cuantos años y ya no me siento tan generoso para trabajar bien. y el futuro lo veo un poco negro porque, como sabes, mi madre está un poco mala y si le pasa algo, pues no sé qué sería de mi vida, ¿sí? Pero bueno, hay que luchar para intentar ser uno mismo, autosuficiente, ¿no, Santi? Sé que es difícil, sí, porque convivir con una enfermedad mental pues tiene que ser complicado. Pero también hay que aprender a luchar, ¿no? Que es también lo que intentamos siempre en el Cribo inculcar, ¿no? Sí, hay que ponerle ganas al asunto porque a pesar del futuro mío yo podría estudiar algo quizás, pero no estudio por unas cosas, porque soy un vago y porque a lo mejor me cuesta más aprender que antes. Uh-huh. Amiga Mari Carmen, el futuro. Nada, yo el creo futuro. Que para un buen futuro hay que ponerle base, buena base al presente. Uh-huh. Hay que hacer todo aquello que uno lleva, por ejemplo, tomar la medicación, a cumplir los talleres, ¿sabes? Ser constante también en las que son las bases del presente. Tú decías también antes, bueno, que por ejemplo, pues depende de la medicación que tomes, pues está de una manera, de otra también. Sí, eso, pues está uno cambiado totalmente. Ajá. Y eso es también pues la lucha diaria también de las personas con enfermedad mental, dependiendo de la medicación que tomen, pues están de una manera, están o de otra. De otra, sí. Y en un futuro, pues, ¿cómo podemos luchar contra eso, Mari Carmen? Pues nada, siguiendo siempre las pautas que te manda el psiquiatra, porque es el que sabe, y confiar en él. Ser positivo, ser importante positivo también, ante, ¿no?, todo. Don Santi Alay, antes me contabas un secreto entre todos nosotros y lo compartías, que yo creo que en un futuro tú no quieres estar aquí con nosotros, sino quieres ser... ¿De dónde quieres ser? De japonés. De Japón. Bueno, no sé, querría ir a Japón. Hombre, tendría que cambiarte un poquito los ojos y eso y tal, bueno, pero ya, bueno, ya les tengo podría, un poco podría. Ya. Te viste de samurái para adelante, ¿no? Ya les tengo un poco rasgado. Cuéntame, Santi. Uno, eso sería, como bien hablábamos antes fuera del micrófono, es una meta que te puedes marcar para un futuro, bueno, igual no sé muy si lejano, ¿no? Bueno, no sé si será muy lejano. La cuestión es ahorrar y recuperarme de lo mío y ser un poco más independiente. Por eso lo comparto también con Santi, que yo vivo con mi madre y estoy muy dependiente de ella y sé hacer pocas cosas por mí mismo. Eso es algo que tengo que cambiar. Hablábamos también antes que bueno, que es importante marcarse metas para un futuro, aunque como bien compartimos antes, que seguramente saldrá ahora también, que bueno, que hay que vivir el presente, hay que vivir el día a día, hay que saber salir, no qué vamos a hacer dentro de una semana, sino qué vamos a hacer dentro de 10 minutos. Pero el marcarse metas, como ha dicho Santi ahora, decir, oye, pues yo en un futuro, espero que no sea muy lejano, quiero ir a Japón. Y para ello tengo que recuperarme, tengo que aprender a ser autosuficiente, tengo que ahorrar. Son muchos objetivos que te marcas en la vida que en un futuro igual pues puede ayudarte a ir a ese objetivo final que tienes, que es ir a conocer Japón, ¿no? Sí, pero eso, que debería empezar esos objetivos a la de ya. No dejarlo en un futuro empezaré, sino empezar a concienciarme de que tengo que cambiar. Uh-huh. Amigo Martín, vamos allá, hambre. Yo qué le puedo decir, por ejemplo, el futuro del paciente psíquico resulta ser, por ejemplo, que el pasado me iba muy bien, más, digamos más lento, pero ahora me encuentro, digamos, un poquito más nervioso, porque a la hora de hablar me trabo un poquito, pero eso sin lugar a dudas, según me han dicho los médicos, es precisamente solamente por las pastillas que me tomo. Pero normalmente me va bien, gracias a Dios que mi mujer me ayuda en la casa, mis hijos, y hago todo lo que puedo hacer en casa. ¿Y qué esperas en el futuro, Martín? Pues no lo sé, la verdad que el futuro que estoy haciendo lo estoy haciendo más mejor, me estoy haciendo mejor en arreglar las cosas en mi casa, asegurarme de la vida que me va. Porque la verdad que cuando estaba en tiempos anteriores, cuando caminaba muy lento. Y ahora me encuentro mucho más activo y bien, mejor. La verdad que sí. Pues gracias, Martina, seguir bien, hombre. Gracias. Amiga Magda, que se acaba de incorporar y seguro que tiene mucho que aportar sobre el futuro, sobre su futuro de una persona con enfermedad mental. Buenas tardes a todos. Pues no es que tenga mucho más que aportar, Mari Carmen ha hablado muy bien, estoy muy de acuerdo con ella, también la compañera Juana también ha expresado muy bien. hay una problemática importante en el paciente psíquico a la hora de recuperarse. Pasa por la aceptación de la enfermedad, pasa por aceptar que tienes que tomar una medicación. Muchas veces tienes que cambiar de medicación para que te encontrar la que te es adecuada. Siempre guiada, como decía Mari Carmen, por el psiquiatra. Hay otros campos que abarca también la patología psíquica, como son las drogodependencias, que afecta al paciente psíquico y que es complicado de tratar. Me preguntabas qué es el futuro. Pues para mi futuro lo único que yo deseo es ser una persona asertiva, capaz de afrontar la vida con asertividad e independiente. Para ustedes también tiene que ser importante pues intentar, aunque cuando se tiene una enfermedad mental crónica es complicado la normalidad, pero sí intentar llegar a esa normalidad, ¿no? Me imagino que eso será la lucha diaria de ustedes, ¿no? Sí, intentar llegar a esa normalidad posible, porque todo es posible en esta vida, y eso es con lo que luchan ustedes día a día, me imagino, ¿no? Sí, no, y tienes muchas recaídas, ¿eh? Yo hace poco acabo de pasar por una recaída y ha sido dura. Pero aquí estamos luchando, hay que luchar. Y con el apoyo familiar, que es importantísimo, el apoyo del CRIBO, que es importantísimo, el apoyo del psiquiatra, de los psicólogos, y sobre todo el valorarte a ti mismo como persona y quererte a ti mismo para poder superarte. Muy bien, gracias Magda. Amigo Leandro, futuro. Buenas tardes. El futuro mío lo veo un poco lejano y un poco extraño, pero ¿para qué está el CRIBO? Para enseñarme las cosas que no sé hacer, para ser autosuficiente y así prepararme para cuando esté solo y no pueda hacer nada. No digo como Santi de que su madre le falle. Tenemos que luchar para estar bien preparado para el día de mañana, como se dice. Gracias, Leandro. Doña Dulce, ¿futuro incierto o no? El futuro que yo veo de mí es según cómo esté. Si estoy en horas bajas, lo veo más negro. Y si estoy más recuperada, lo veo más positivo y más claro. También yo pienso que el gobierno también tiene que cambiar para todas estas cosas negativas que están saliendo de los pacientes psíquicos, como es el copago, para luchar y que eso no se lleve a cabo, porque eso es un derecho que nos están quitando, y así un montón de cosas. Pero yo veo el futuro, el mío, por ejemplo, ya digo que a veces mejor y otras veces peor. Muy bien, Juana quería aportar algo al debate también, que es interesante. Adelante, Juana. Yo mi futuro lo veo, veces parece que sí, que todo va bien, mis cosas van bien, pero otras veces no. Y las personas que son así, de esa enfermedad, necesita la familia, tener amigos, necesita apoyo, ¿verdad? Apoyo, sí. El apoyo que le da el CRIBO también, que eso es importante. Sí, a mí me ha ayudado bastante porque también he estado saliendo de ahí, de esa enfermedad, y gracias al CRIBO pues yo he podido recuperarme más, aunque todavía estoy un poco mal, ¿no? Pero bueno, todo va pasando poco a poco. Y lo importante yo creo que es que están aquí, que eso es lo importante. Que están aquí, que son personas, que están compartiendo, que están luchando todo el día. Y yo creo que el futuro hay que mirarlo con positivismo y con objetividad, que ya bastante tienen con su enfermedad, para decir, oye, vamos a mirar el futuro negro. No, no, no, no, no. Hay que mirarlo blanco. Hay que mirarlo con positivismo y levantarse todos los días y decir, pues, mañana yo voy a ser mejor que hoy. Y hoy estoy bien, pero mañana voy a estar mejor. A mí me ha ayudado mucho porque he conocido personas, de que están más o menos como yo, ¿no? Que tienen la misma enfermedad, ¿no? Más o menos. Y he hecho amigos y todo eso me ha ayudado más y yo estoy contenta de estar aquí y me encuentro a gusto. Y esto me ha ayudado bastante. Lo que pasa es que ahora estoy un poco. Bueno, así, pues aquí estás para animarte. Pero sí, señor. Me tengo que animar. Un aplauso para todos en general. Ha estado muy interesante el debate esta semana. La próxima semana más. Conocen esta música, ¿verdad? Saben perfectamente dónde estamos y qué es lo que viene ahora, después de tantos años, ¿para qué lo vamos a cambiar? Adelante, chicos, la adivinanza de la semana. Sirven para expresar. Hay públicos de todas las edades. Es un acto cultural. Imaginación al poder. Se narra una historia. Trabaja mucha gente en ello. Se actúa. Predomina el silencio en los espectadores. Cuando termina, se aplaude. En Gran Vía de Madrid hay muchos. Lo hay musicales. Los hay aficionados. La vida es puro. ¡El teatro! Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada. Y al amigo Santi, lo hemos pillado en la cocina preparando pechuga de polla uy, oye, sí, puede ser pollo o polla, porque también hay pollo femenino, o sea que no está tan mal dicho, aunque todos pensemos en la otra palabra. Perdón. Adelante, Santi. Pechuga de polla a la mostaza, perdón. Los ingredientes son los siguientes: 4 pechugas de pollo, 4 cucharadas de mostaza, 150 mililitros de nata líquida, medio limón, pimienta negra, aceite de oliva y sal. ¿Cómo preparar pechuga de pollo a la mostaza? Pues vamos a empezar cortando las pechugas de pollo en tiras. Las vamos a salpimentar y las vamos a marcar en una sartén con un poquito de aceite de oliva, bien caliente, y con el zumo de medio limón. Una vez dorada la carne, bajamos a fuego medio y vamos a añadir la mostaza. Removemos inmediatamente con una cucharada de madera y vamos a dejar durante unos pocos minutos hasta que las pechugas de pollo vayan tomando cuerpo con la mostaza. Posteriormente seguiremos la preparación echando la nata líquida y removiendo hasta que ésta se reduzca y espese lo suficiente. Entre medias pondremos sal y pimienta, de forma que finalizado este paso tengamos la salsa con el sabor, el cuerpo y la textura que buscamos. Estas pechugas de pollo a la mostaza las podemos servir a sola o acompañadas de unas papas arrugadas, de unos champiñones salteados o con la guarnición que más nos guste. Que aproveche. Thank you. Con esta música de Amelie vamos a ir a la reflexión de la semana que tiene preparada la compañera Dulce. Adelante. Que no falte en nuestro lenguaje verbal las palabras gracias y por favor. Dicen que de bien nacido es ser agradecido. Yo pienso que es verdad que uno, que la educación es lo último que se debe de perder. Pero sin embargo, yo cuando estoy a veces mal o bastante mal, no me sale de dentro el dar gracias o el pedir por favor. Pero intento inculcarme eso cada vez más y que se arraigue en mí. Por fin ha vuelto Santi Alais con sus con sus grupos. Y en este caso yo no sé ni pronunciarlo antes. White Stripes. White Stripes. Adelante, compañero Santi. Vamos a escucharlo un poquito primero. Una banda estadounidense de rock alternativo que se formó en 1997 en Detroit. La banda lanzó su álbum debut, The White Stripes, el 15 de junio de 1999. El álbum fue en parte dedicado al semanal músico de Mississippi Songhouse. El segundo álbum de la banda, The Steel, fue lanzado el 20 de junio de 2000. Este álbum es considerado un culto clásico. Muestra la simplicidad del estilo blues de la banda y su fusión con el punk antes de llegar al éxito. Su siguiente álbum de estudio fue The Blues, White Blue Cells. Desde la semana de lanzamiento, la banda disfrutó de su primer gran éxito. Varios medios elogiaron el enfoque de la banda de volver a lo básico, siendo llamados como la banda más grande desde los Sex Pistols. De este disco extraemos la canción Fell in Love with a Girl. La banda lanzó su cuarto álbum de estudio titulado Elephant el 1 de abril del 2003. El álbum fue grabado en un proceso de grabación de 2 semanas con el ingeniero británico Liam Watts. Su quinto álbum, Get Behind Me Satan, fue lanzado el 7 de junio de 2005. El álbum ha recibido críticas positivas tanto por parte de los fans como de la crítica. Se destacó la confianza de las melodías de piano impulsadas y la experimentación con la marimba. La banda lanzó su sexto álbum de estudio, Icky Thump, el 18 de junio de 2007. Icky Thump marcó una vuelta al punk, garage rock e influencias blues que caracterizaban la banda. También sería su primer álbum con una canción de larga duración. Si escucháis sus otros discos, veréis que sus canciones no suelen durar más de 2-3 minutos. El 2 de febrero de 2011, el dúo anunció que oficialmente dejaría de grabar y de interpretar música como The White Stripes. Nos despedimos con la canción que ha estado sonada hasta el momento, The Hardest Button to Battle. We'll be right back. Forrest, Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Es curioso lo que uno puede recordar. Eres igual que todos los demás. No eres diferente. Su hijo es diferente. ¿Eres tonto o algo parecido? Y hoy estrenamos sección, la sección de cine, que el compañero Santi, Javier Casal, pues se ha ofrecido para ello, porque también le encanta el cine. Hoy voy a hablar de una película emblemática y que nos ha gustado a muchos, que es Forrest Gump. Adelante, compañeros. Bueno, pues vamos a ver, hoy hemos elegido esta película, pero estamos abiertos a sugerencias, a alguna película que nuestra audiencia nos haga llegar y que quiere comentemos. Y yo he elegido esta porque es una película que a mí particularmente me llamó mucho la atención en el momento en el que la vi, y la verdad que solo por su banda sonora ya vale la pena echar un vistazo a esto, a todo aquel que le guste la música y quiera ver una historia como es Forrest Gump. Es un largometraje del año 94 en el que un nativo de Alabama, Forrest Gump, sufre un leve retraso mental y motor. Ello no le impide ser testigo privilegiado y en algunos casos decisivo de muchos de los momentos más trascendentales de la historia de los Estados Unidos en el siglo XX, específicamente entre el año 45 y 1982. Para muestra un botón, estamos escuchando algo, yo creo que conocido de todos ustedes y nosotros, algunos de los que estamos aquí, Scott McKenzie, San Francisco, una muestrita de lo que esta banda sonora da de sí. La iremos escuchando al mismo tiempo, que yo voy diciendo que el film, para la crítica, aquellos entendidos más en cine que los que aquí estamos, dice que de la novela homónima, del mismo título, nada que ver con ello, como muchos largometrajes ha pasado siempre que se basan en un libro. Entre otras cosas, porque la propia personalidad del protagonista y en los diversos eventos en los que se ve envuelto, nada que ver el desarrollo en el cine con lo como se ha relatado en el libro. En el apartado sonoro de la película, numerosas canciones de cada época en ellas se retratan, y con una intención de una recopilación musical que en su salida comercial como álbum fue de todo un éxito gracias a 8 millones de copias vendidas, casi nada. Estrenada en Estados Unidos este film en el año 1994, 6 de julio del año 94, recibió alabanzas de la crítica más especializada y fue un gran éxito de público. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Stone and I said I did love. Se convirtió en la película más taquillera del año en Norteamérica. Recaudó en todo el mundo casi 700 millones de dólares. La película fue galardonada con diversos premios Oscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Tom Hanks, Mejor Guión Adaptado, Mejores Efectos Visuales y Mejor Montaje. Recibió otras muchas nominaciones, entre ellas los Globos de Oro, los premios People's Choice y los Young Artist. En fin, aquí se acaba hoy nuestra pequeña sección de cine, Alberto, insistiendo que a todos aquellos que os llame la atención y queráis hacernos llegar alguna película que os haya encantado y queréis que comentemos aquí, nosotros siempre dispuestos. Gracias. Un aplauso para Javi, porque lo ha hecho de maravilla, vamos. Parece aquí un crítico cinéfilo con su música y todo, tremendo, la verdad. Pues con la música de Forrest Gump vamos a terminar el programa de hoy. Ha estado muy interesante, pero ya no tenemos tiempo para más. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros esta semana. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Ovejita Negra. Adiós.